Bueno, Julio, de visita en Santa Rosa, presentando un documental y trayendo, contando su historia, lo que le sucedió en Malvinas, pero también la recuperación de 92 cuerpos que se pudieron identificar. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias. Buen día, pues gracias por la entrevista. La verdad estamos muy contentos. Primero que estar en este lugar es, para mí es muy importante, porque muy cerquita de acá en Toay está el regimiento donde fui a Malvinas. Yo soy soldado del regimiento 6 de Infantería. Y aparte de todo esto, encontrarme con veteranos que no los conocía, que se pusieron a la par a trabajar, que tampoco sabían muchas de las historias. Uh-huh. Empezar a hablar de Malvinas los 365 días del año, no el 2 de abril. Así que esto tiene mucho que ver con todas estas este proceso de identificación. Uh-huh. Esto tiene mucho que ver porque estamos aún hoy buscando las familias que faltan para hacer la muestra de sanguínea. Uh-huh. Pero tiene que ver con que la gente entienda de que cuando tenés objetivos claros y nobles se puede hacer lo que hicimos. Uh-huh. No por haber muerto en las islas tenés que perder el nombre. Hoy decirle a la mamá dónde está su hijo enterrado es un logro increíble. Esa placa y fría que dice soldado argentino solo conocido por Dios, cambiarla por el nombre y apellido, es el acto soberano más importante que hemos tenido. Bueno, cuéntenos más o menos lo que hicieron y cuánto tiempo les llevó toda esta recuperación de la identificación de los cuerpos, que es lo más importante. Esto arranca en el 2008. Muchos años nos llevó, muchos años, hasta la actualidad, porque hubo que buscar a los papás, hubo que arreglar con antropología forense, con la Cruz Roja Internacional, formar un equipo. Una vez que se destrabó, que hicieron el convenio Argentina y el Reino Unido, el equipo de antropología forense con toda su comitiva, en 2 meses hicieron toda la exhumación de los cuerpos y sacaron todas sus muestras óseas. Y como ya teníamos las muestras sanguíneas de los papás, se cotejó en Córdoba. Uh-huh. Y por suerte tenemos hoy el resultado de estos 92 cuerpos. Uh-huh. Bueno, y la vinculación que tiene con un ex soldado británico que comenzó todo ahí, ¿no? A través de conocerse y de conocer también las historias de ellos. Sí, se llama Jeffrey Cardoso, él fue quien hizo el cementerio nuestro, quien recogió los cuerpos del campo de batalla, quien los envolvió en una sábana blanca, lo puso en una bolsa, lo puso en el cajón, los enterró, y gracias al trabajo que hizo, los cuerpos estaban en perfectas condiciones de ser analizados. Él recorrió todas las islas y la verdad que hizo un trabajo brillante. Y cuando vos ves a una mamá que lo agarra muy fuerte de las manos y le dice, esas son las últimas manos que tocaron a mi hijo, es conmovedor. Entonces, no importa que sea inglés o en qué idioma habla, nosotros hablamos de personas, no hablamos de territorio, hablamos de seres humanos, no hablamos de otra cosa. Entonces, los resultados son estos. Esas madres que vuelven a tocar a sus hijos que hacía muchísimos años que no veían, ¿vuelven a vivir básicamente? Algunos se les recupera el aliento, como dicen, porque no lo esperan más. Y otros mueren porque estuvieron aguantando hasta el último momento. El caso que el día 26 de marzo nosotros viajamos a las islas, el día 5 de abril muere un papá, y el pedido de su papá era que el día que muera enterraran o llevaran las cenizas a la tumba de su hijo. O sea que ahora una de las hermanas fue a hacer tirar la ceniza. O sea que hasta último momento el papá no se quería morir sin saber en qué lugar estaba su hijo. Con 56 años, ¿qué recuerdo tiene de ese momento en Malvinas? Nosotros tenemos una película en la cabeza, los recuerdos son día a día, el peor día, el último día, ahora el 14, pero hubo días claves. Uh-huh. Siempre intentamos sacar de lo malo de la guerra lo positivo, el compañerismo, el estar espalda con espalda, en que somos todos iguales, en compartir un pedazo de pan. La verdad que decimos que las guerras son inútiles, que no tendrían que haber guerra nunca en ningún lugar del mundo, pero nosotros rescatamos de la Fundación lo mejor de la guerra, no lo peor. No somos belicistas que decís, bregamos por la paz, no por otra cosa. Entonces no vamos a tomar las armas, las Malvinas las vamos a recuperar, pero con la diplomacia, con estudio, con llevando chicos, tener sentido de pertenencia, llevando alumnos a los colegios de las islas, hablando de lo que pasó, es la única forma de recuperar las islas. ¿Qué visión tiene de los chicos o de los jóvenes que le hablan de Malvinas, que nacieron después del 82 y que no conocen más que algunos pequeños chicos que fueron a un lugar a pelear contra no se sabe quién y terminó mal? Me sorprende la capacidad de los chicos. Uno a veces los subestima diciendo que no saben nada y muchos de ellos han enterado muchísimas cosas, saben datos muy precisos. Lo que pasa es que tiene que ver con a veces mucho el trabajo del docente, que el docente lo ha preparado, no solamente es un acto más. Cuando te encontrás en colegios donde tienes este tipo de repercusión, se ve el trabajo del docente. Otro colegio que la verdad pasa como un acto más te das cuenta que hubo un trabajo previo. Uh-huh. Y los chicos, cuando le das la importancia del caso, investigan, estudian, buscan, llaman, la verdad se interesan y mucho. ¿Cuál es la vinculación de todo esto con Roger Waters? Si nos puede contar mínimamente. Sí, Roger Waters tiene a su papá y a su abuelo desaparecido en acción en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. No podíamos llegar al Estado nosotros, entonces nos comunicamos con él a través de Gabriela Cosifi y le manda una carta, y Roger Waters se la da a la presidenta, en su momento a Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ahí el proyecto arranca, porque nos mandan a llamar. Entonces Roger Waters todos los meses nos escribe un mail diciendo de cómo están las madres de Malvinas, quería viajar con nosotros, nos entregaron un premio en Londres juntos. Tenemos un montón de hecho viene al recital ahora y quiere que le llevemos las madres de Malvinas al recital. Hay un compromiso de verdad. Como músico, todo el mundo dice que es brillante. Ahora es 100 veces más brillante como persona. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue su itinerario? No solamente está en Santa Rosa, sino que va a recorrer algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Sí, terminamos con Santa Rosa el día 14, que tenemos mañana muy tempranito en Tuay el izamiento de la bandera. Nos vamos a Bahía Blanca, donde también se proyecta el documental, y que hay una serie de actividades en Bahía Blanca el viernes y el sábado. Domingo vuelo a Mar del Plata, el lunes voy para La Plata, lunes, martes y miércoles, que el miércoles es feriado. Después me voy a Mercedes, San Nicolás, Chivilcoy. Toda una serie de reuniones con alumnos, pasando el documental, hablando de nuestra experiencia, para seguir malvinizando de esta forma. Gracias, Julio. No, a vos.